olvidando lo que realmente nos dice Dios o lo que nos dice la vida. Tú eres un ser ilimitado, tú eres un ser real. Tu ser conoce la verdad, tu ser conoce los pensamientos de Dios. Sin embargo, cuando nos identificamos con el ser humano, en el que nos identificamos, con el nombre, con la profesión, con lo que creemos ser, entonces estamos limitándonos y no nos estamos dando cuenta de los regalos maravillosos que Dios y la vida nos da. Por eso hoy se nos invita a que honremos al Hijo de Dios, a que nos podamos encontrar en ese camino que nos conduce hacia Él. Hoy no vamos a imponernos límites, hoy vamos a recordar que somos seres amados. Si eres ser amado, entonces también la gente que está alrededor tuyo también es un ser amado. Y si no lo vemos así, entonces volvemos a limitarnos. El honor, nos decía al final, el honor que le rindo a Él, te lo rindo a ti. Y lo que es para ti, es también para mí. Eso es para que no nos desviemos con el mensaje de Dios, con el mensaje de amor. Hoy que estamos en fin de semana, yo creo que pues muchos se van a desatender un poquito, ¿no? Del estrés semanal. Y pues como que es un buen camino, ¿no? Para tratar de poner en práctica las lecciones, para poner en práctica el amor en nosotros y poder compartirlo con los demás. Porque tal vez durante la semana tuviste días muy angustiantes, muy estresantes, que realmente te desviaban o te desviaron, ¿no?, de la tranquilidad. Porque uno se mete en la mente, o sea, lo que está viendo, lo que está viviendo, y cree que pues las cosas a veces no nos están saliendo. ¿Por qué? Porque hay limitantes en nuestra mente que nos dicen que las cosas deberían de ser así y asá, y no como están sucediendo. Entonces, si se fijan, la mayoría de las lecciones va a lo mismo ahorita. Todos nos están recordando que nosotros mismos somos los que nos aprisionamos, somos los que nos limitamos a través de nuestra mente. Y se nos recuerda que somos libres y que somos ilimitados y que no debemos aprisionarnos. De hecho, la lección 277 nos decía, no dejes que aprisione a tu hijo con leyes que yo mismo inventé. La lección 278, si estoy aprisionado, mi padre no es libre. La 279, que fue la de ayer, la libertad de la creación garantiza la mía. Y la de hoy, ¿qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? O sea, es como que un respaldo tras otro, ¿no? Para que nos demos cuenta y abrimos los ojos a la verdad y que no nos sigamos creyendo pues las falsedades del ego. Por eso les decía que hoy viernes, pues por lo menos digan, pues tengo esta tarde para los que no trabajan mañana, o si trabajan mañana, pues que se la lleven tranquilitos, que no se limiten con su mente, con los pensamientos, con el estrés, y que confíen en la vida, que confíen en Dios, que confíen en la sabiduría divina que está ahí con ustedes. No piensen que, ay, nomás me toca a mí un poquito de felicidad, un poquito de alegría, un poquito de esto. No, todo es ilimitado. Todos los regalos de Dios son ilimitados. Y el que tú tengas paz y la compartas con las demás hace que crezca aún más. ¿Por qué? Porque es ilimitada. Hay que quitarnos esos pensamientos que ya nos ha dicho en la parte del texto, en todos los apartados que ya leímos, que no porque des te limitas, o sea, no porque estás dando se te quita. Hay que transformar esa idea de que el dar es tener menos. No, al dar se expande, y al expandirse pues nos recuerda que tenemos mucho para compartir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el amor, la paz, la alegría, la dicha son ilimitadas y nos pertenecen a todos por igual. Y si tú eres consciente de ello, o si tú recuerdas esto, entonces puedes relajarte, puedes tener una sonrisa en tu rostro y decir, esto no se va a acabar, la paz no se va a terminar, la alegría no se va a terminar, la dicha no se va a terminar. ¿Por qué? Porque son regalos divinos o son regalos de Dios que ya están contigo y ahí pues donde están, te están hablando. ¿Para qué? Para que pongas atención a ellos. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar esta lección recordando, ¿qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios?